¿Está grabando? Bueno, pues abrimos crónica informativa esta hermosa mañana de sábado, donde por fin el sol es protagonista en las jornadas precisamente que estamos viviendo en Villanueva del Trabuco. Tengo conmigo, evidentemente, a los responsables y dinamizadores del evento, conjuntamente con nuestro concejal de deporte. A todos buenos días. Buenos días. Bueno, pues voy a empezar preguntándote tu valoración, evidentemente, de lo que estamos viviendo esta mañana con un deporte de altura, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, claro, un deporte de altura, de mucha altura. De hecho, estamos aquí pendientes del cielo y del vuelo, porque tenemos ahora pronto un salto en Divaj, que es una de las especialidades de salto que hay y demás. Y la valoración, pues que nada, llevamos muchos años peleando con esto. Estamos organizando para mañana el Campeonato de Andalucía de paramontaña. Recordar también que llevamos muchísimo tiempo, que aquí justo también nosotros desde el año 2001 estamos organizando, digamos, competiciones de envergadura, porque en 2001 conseguimos organizar lo que es el Campeonato de España y Campeonato de Andalucía de paramotor, entonces, ¿de acuerdo? Y entonces la valoración muy positiva, en el sentido de que somos poca gente las que estamos aquí en el pueblo, en el club, pero bueno, hay buena disposición y hay ganas, que es lo importante. Y mira, estamos haciendo cosas, yo creo que positivas, y con un deporte claramente minoritario, pero un deporte que es muy, muy especial. Bien. La libertad de volar, básicamente. Sin duda alguna. Daniel, precisamente en rueda de prensa nos comentabais el día pasado, presentando el evento, sobre todo la singularidad, ¿no?, de la orografía que nos rodea, ¿no? En ese sentido, ¿por qué es tan especial volar en Villanueva del Trabuco? Sí, efectivamente, tú lo has dicho. Estamos rodeados de montañas, pido disculpas, pero es que sí, estamos a punto de ver... Vamos a mirar precisamente al cielo. Directo, señoras, señores. Mirando... Posiblemente salte Alberto Becerra. Nos ponemos por aquí. Bueno, pues nunca... Venga, pues cuéntanos un poco, precisamente ahora que las cámaras están apuntando al cielo, ¿qué es lo que está realizando el piloto ahora mismo, ¿no? Mira, hemos despegado con un parapente biplaza, en el cual, pues con una estructura rígida y un motor, van dos personas, un sí. piloto y un pasajero. Sí. Este pasajero lleva su parapente dentro de una bolsa, sí. Que es lo que se da en llamar divag, y entonces ahora el procedimiento es el siguiente. Han despegado con este artilugio mecánico, con el motor, y el pasajero, una vez que haya, evidentemente, una garantía en cuanto a altura metro, va a saltar desde el trail, desde este artilugio mecánico. ¿Cuál es, Daniel, cuál es la altura a la que tiene que hacer el salto, ¿no? Pues mínimo, para que haya una seguridad en estos casos y con las circunstancias de hoy, mínimo por encima de los 800.000 metros mínimo, ¿de acuerdo? Y yo te pregunto, con este viento ahora mismo que sopla, digamos, en tierra, ¿qué medida de seguridad tiene que añadir? ¿Qué tipo de técnica en el salto tiene que aportar? ¿Influye o no influye? Ya una vez que se hace el salto, aquí no influye mucho, en el sentido de que no hay marcha atrás. Aquí, una vez que están arriba, hombre, si las condiciones se ponen muy fuertes, hay comunicación con tierra, y vamos a decirle, oye, que no es recomendable que hagas el salto. Pero hay gente con una técnica tremenda, gente muy preparada, con una seguridad también importante. Digamos que ellos llevan dos paracaídas de emergencia, tanto un paracaídas de emergencia que lleva el motor en su estructura, y otro paracaídas de emergencia que lleva el piloto que va a saltar, con lo cual la seguridad siempre está aquí, digamos. Por le pedimos precisamente a nuestro cámara que enfoque directamente el plano, porque ahora te voy a hacer una pregunta. En este momento hay una comunicación entre el piloto y el saltador. Sí, evidentemente, en todo momento, ¿no? Efectivamente, entonces va a cortar motor para que no esté avanzando la vela, que no esté avanzando, para que haya menos movimiento, porque ahora la maniobra más complicada es en el momento en que el saltador, la persona que va a saltar, tiene que colocarse de pie, tiene que hacer un equilibrio ahí complicadito, y saltar hacia adelante. ¿En ese momento quién dispone precisamente cuando es el momento del salto, piloto o saltador? Común, tiene que haber una condición buenecita. Normalmente el piloto va a coger el piloto actual, es decir, el piloto que lleva el trail, va a haber buenas condiciones, ¿vale? Va a haber buenas condiciones, va a decir, oye, ahora y entonces ya la decisión final es del saltador. El saltador va a buscar una buena posición, de acuerdo, cuando sea esté estable el ala, cuando esté estable todo el parapente, y entonces ahí cuando él ya se va a colocar de pie y ¡zas!, toma la decisión de lanzarse al... Fantástico. Al vacío. Mientras que se terminan de posicionar, Daniel, yo con tu permiso voy a preguntarle precisamente a nuestro concejal, José Miguel Ortigosa. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Bueno, pues fíjate, deporte de altura, y ahora mismo no sabría decirte si aquello de con el corazón, bueno, pues un poco encogido, ¿no? Porque vamos a ver un salto de aquellos de los de espectacular, ¿no? Pues la verdad que sí, pero bueno, lo primero, antes de nada, quiero dar las gracias a la gente del club, que lleva tiempo trabajando en ello. Sé que, como todos los clubes, pues hacen un trabajo que no está pagado con nada. Es porque les gusta que día a día el nombre de Villanueva del Trabuco se escuche en todas las partes. Y eso, darle las gracias a ellos. Y sí, pues supe lo primero que yo le pregunté a ellos, pero bueno, esto es seguro, esto no es. Y totalmente cuando me lo explicaron, pues llevan muchos años haciéndolo. Han podido contactar con los mejores pilotos incluso de Andalucía, de España, y tranquilo, porque sé que estamos bueno, todos en buenas manos el bueno. día de hoy. Sigo preguntando, en este caso, a Jesús, a esa altitud, ¿el frío es un condicionante? Porque supongo que tiene una temperatura un poco así como que, ¿no? Bastante baja, claro, imagínate, aquí estamos chaquetados, pues arriba, ya ves, lo que pasa es que, bueno, la adrenalina te sirve, te sirve para darte calor y bastante. Ha hecho tú, evidentemente, o mejor dicho, yo te pregunto, ¿no?, en corte personal, ¿qué siente uno cuando está precisamente en el disparadero? Es decir, lo primero de unos segundos... de todo, que no tienes mente solamente que para pensar en eso. Vale. Tu mente está 100% ahí y totalmente desconexión. Bien. Es lo que más te gusta, ¿no? Pues desconectas y una vez que saltas sale todo perfecto y llega al suelo, bueno, es un regalo que solamente ellos lo saben. Un regalo, sin sí, duda. Sí, sin es duda. Un regalo increíble. Así que, hemos visto antes algo que nos ha llamado mucho la atención, que ha sido precisamente el proceso, el llamado de pliegue, en el que el deportista muy minuciosamente, muy concentrado, tan concentrado como ahí arriba, ha estado preparando y doblando precisamente el ala para que todo esté perfecto. Todo perfecto, siempre con máxima seguridad. Y bueno, unas pautas que hay que seguir en ese plegado, porque claro, nosotros queremos, somos los primeros que queremos que salga bien. Y nada, aquí... Me ha llamado la atención porque un hilo muy pequeño, muy fino, capaz de aguantar frioleras de 500 kilos, ¿no? Sí. Tenemos velas, bueno, hay diferentes tipos de velas. Esta que va a salir ahora es una vela acrobática que está preparada para eso y bueno... Siempre está sobredimensionado, como se llama, ¿no? Para que nunca llegue a superar los límites. Vale. No sabría yo si preguntarle a Samuel algo que añadir a todo lo que habíamos dicho. Bueno, ya tenemos al chico que acaba de saltar. Bueno, pues fíjate, acaba de abrir su... Si queréis explico un poco la maniobra. Sí. Ahora va en pérdida, va a meter un helicóptero, parece. Ahora mismo está en pérdida. Ajá. Vale. A ver si abre, vale, ya creo que ahí lo tiene. Tiene una corbata, no, está libre, ¿no? Ahora irá a dar alguna maniobra, ¿no? A ver qué maniobra hace. Voy a explicar un poco la maniobra. Vale. Cuando antes te has referido en pérdida, ¿qué es lo que viene a significar? Ahora va a meter un SAT, Es un SAT. Y eso ya empieza a ser infinity. Un SAT readme, mira. Y ahora lo más normal es que lo encadene con otra maniobra. Mira, Esas maniobras quedan bastante G, eso es pérdida otra vez, mete la pérdida para sacar la maniobra y un helicóptero, creo, ¿no? Bueno, no. Aguántala, bicho. Bueno, ahí. A ver qué mete ahora. Ahora va a meter, a ver qué mete. Y... A 150 metros así corta, mira, eso es un SAT. Una vuelta de esa. Hará 150 metros así corta o hará un giro suave, pero vale. Porque tiene una altura de seguridad de unos 30-40 metros para tirar paracaídas de emergencia. Vale. Y después, ¿qué aporta de la concentración? Supongo que poco desayuno para hacer unas maniobras así de ese tipo, ¿no? Sí, bueno, ya habrán desayunado lo que no le sienta mal. Vale. Yo, imagina, nada, eso están acostumbrados y mira, nada. Están acostumbrados, son unos profesionales, tanto el saltador como el piloto de trail son unos profesionales, fíjate cómo gira el trail y lo tienen súper controlado todo. Vamos, es una pasada. están al día con las maniobras, metiendo maniobras. Ahora ya supongo que en el que como estamos registrando el plano, ya lo que está empezando a hacer una serie de maniobras para empezar a enfilar, ¿no? De sí, cara al aterrizaje, ¿no? Ya está haciendo la aproximación. Uh-huh. Hará algún giro o así, pero no mucho. Y ya entrará a aterrizar con velocidad. El sonido del corte del viento que acaba de hacer el ala. Con el suspentaje, con el cordino. Vale. Ahí terminará girando un pelín y ya se orienta el viento y aterriza. Fuera, aquí está. Y tomando tierra. Este piloto se llama Alberto Becerra y es de Ronda. Ajá. Y bueno, es muy buen piloto acro. Fíjate la forma que parece ala. Madre se ha posado. Mía. Bueno, sí, señor. Es una pasada. Bueno, pues yo creo que con este aplauso, ¿no? Vamos aquí a cortar porque precisamente demuestra lo que estamos viviendo esta mañana aquí en Villanueva del Trabuco. Y por supuesto, me sumo a lo que ha dicho antes nuestro concejal, a daros la enhorabuena por este despliegue, sobre todo, ¿no? Por la capacidad y sobre todo la veteranía con la que los pilotos están haciendo hoy, bueno, pues estos saltos, ¿no? Este evento, sí, ¿no? Las gracias también dárselas a ellos que ya están apostando por el deporte. Uh-huh. Y, hombre, está claro que el club no tiene economía suficiente para afrontar esta concentración. Muy bien, pues José Miguel, muchísimas gracias también por habernos dedicado unos minutos de tiempo. Venga, hasta luego.